El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Síganme hasta el final. Todos juntos, hermanas y hermanos, ¡a triunfar! Dicen que soy aburrido. Aburrido. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace unas semanas atrás. Mediocre. El mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Muy buenas tardes y bienvenidos a este, el programa número 54 de Mediocres. El mundo según los medios. A partir de ahora y hasta las 5 de la tarde lo invitamos a compartir 2 horas. Sí, los chicos vienen a fijarse si estamos locos o no. Sí, estamos ¿por locos. ¿Por qué hace todo el tiempo? No, porque yo soy así. Hoy vine así cantando. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Acá andiamos. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué va? La calor que hace. Se la va a ver. Calor. Viene Doña Santa Rosa. Viene Doña Rosa y... ¿Usted sabe lo de Xavier? Lo de Santa Rosa no tiene nada que ver con nosotros, que no... Pero eso es en Perú. Claro. Es Santa bueno. Rosa de Lima. Es Santa Rosa de Lima, pero bueno. Era porque no quería que no sé qué onda. Mire, yo le voy a decir una cosa. Oh, este país. Este país. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Pero si este país sigue siendo invadido por peruanos, paraguayos, bueno, ¿cómo que no quiere? Elsa, por favor. Buenas tardes, no. Elsa. Buenas tardes. Póngase en su Facebook y cállese un ratito, sí, por lo menos. Bien, decíamos, viene Santa Rosa y vamos a estar... Ah, Pepita. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué? Hace unos años atrás, en el 78, yo tenía un año. Ah. ¿Sí? Era... Un par de meses más tenía. Era proclamado, ¿sabe quién? Como papa. ¿Quién? Uno que duró poquito. Juan Pablo I, un día como de hoy, pero de 1978... fue, ¿cómo se llama? Bueno, ¿morido? No, fue... Nombrado papa. Que ¿para mes después, qué? Que un mes duro, ¿no? ¿Un mesito? ¿Un mesito nomás? Pero, ¿sabe que el 3 de septiembre parece que para los católicos es una fecha importante? Porque es San Ignacio de Loyola. También... De Loyola. También Benedicto XV era nombrado en su momento. Benedicto XV, hoy tenemos Benedicto XVI. Claro. Y también fueron canonizados por Juan Pablo II. Ahora sí, 2 papas más. No me diga quiénes son. Pero yo leí eso y me digo, mire como un 3 de septiembre lo que hace, ¿no? La gente. Bueno, y mañana va a ser el día de la secretaria. Ah, sí. Así que desde ya me estoy saludando. Congratulación. Ya me estoy saludando. Ah, sí, yo te traje unas cositas, pero después te las doy. Bueno. Gracias, Elsa. Gracias, Elsa. Pero bueno, si te quieres comunicar con nosotros, 466-6559 o mandar mensaje de texto al... 1561-540359. Y hablando de esto, de que los católicos, hoy es un día bastante especial, pareciese. Vamos a dedicarles un tema, y el tema que vamos a dedicar es el de Rubén Blades, Tengan Fe. Tengan fe, Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Depende, ¿de qué depende? Según cómo se mire, todo depende. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. Seguimos en Mediocres, la hora, Marisa Villegas. Son las 15 y 13. Bueno, semana bastante complicadita a nivel social, que después vamos a estar hablando más largo y tendido, pero salvo eso también hubo otras cosas en los medios de comunicación, y una de las tantas cosas que fueron que el lunes nos sorprendió la noticia que el señor Alperovich, el señor gobernador de Tucumán, ganó por el 72% de los votos su reelección. 72%. Un montón, no. Ah, un montón, no. Bueno, así estamos. Elsa, ¿qué está haciendo con la netbook? Estoy entrando. Ay, bueno, yo voy a aprovechar para mandarle un saludo enorme, grande, muy, muy grande a... Como yo soy gente bien, porque si no, no podría estar con Elsa. A mi ama de llaves, a Silvia. Así que... Bueno, no. Salúdela a usted, Elsa, Silvita. No. Mándele saludos a Silvita. No. ¿Y usted no tiene ama de llaves? Sí, pero no le manda saludos. Bien que la traía, en el verano. Ah, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Ya me voy a acordar cómo se llamaba. La explotaba. Le pegaba. Yo no le pego. Hablando de gente de por aquel lado, porque si mal no recuerdo era el litoral, su ama de llaves, Elsa, ¿no? Sí. Bueno, en el litoral hubo una novedad esta semana, porque ya había anunciado Cristina y Pepe Mujica que iban a inaugurar el tren que unía a Entre Ríos, en su momento, Concordia, con Salto en la hermana República del Uruguay. Y para eso, esto cubrieron los medios. Esta comenzó. ¡Ay, qué lindo! Luego de los himnos y múltiples presentes a los mandatarios, tomó la palabra José Mujica, destacando la importancia histórica del evento y agradeciendo a los pueblos de ambas márgenes del río Uruguay. Para que la casa chica pueda perdurar con notoria independencia, se precisa un gran alero común que cobije todas las casas chicas para el mundo que va a venir. Esto simboliza este ferrocarril. Y gracias, Presidenta. Y gracias, pueblo argentino. Y gracias, salteño. Cuando llegó el turno de Cristina Fernández, debió bajar los decibeles a los cientos de argentinos que reclamaban su reelección. Estamos en Uruguay, chicos, acá no vengamos a hacer política interna, che. No podíamos cruzarnos libremente de un lado al otro. Y fíjate vos, Pepe, que este es un partido que no estamos jugando solamente vos y yo. Esto no es un partido únicamente de presidentes y gobernadores. El partido de la América del Sur Unido. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se... Háblame. Pero che... El Pepe parecía que estaba... Pepe querido, che. Luego, ¿qué pasó? Estás un poquito entonado, gordo. Estás un poquito entonado, gordo. Y ella está cada vez más chita. Y yo, linda, che. Bueno, este tren va a unir en las próximas semanas en la localidad bonaerense de Pilar y va en su tramo más ampliado, va a llegar hasta Montevideo. Así qué que, bien. ¿Lo vio el tren? Son dos vagones tiene. ¿Y cuánta gente quiere ir? Bueno. Dice que es un recorrido de 800 kilómetros. Sí. Así que bueno, ¿cuánta veremos. Gente conectada tiene Elsa hoy? ¿Eh? Vio, cuánta a gente ver, tiene. ¿Puedo decir? ¿Puedo contar? Déjeme ver. Cosas que pasan. Sí. ¿Qué tienes? Agua eso, sucia. Sí. Malaya. Ajá. Armónicas del Sur. Armónicas del Sur te debe estar también. Siempre está. Mesoterapeuta María. No, después vamos a ver. Dale. Somos un triste ¿qué? ¿Un triste banco? ¿Puede ser? Esto? ¿Qué es esto? A ver, Elsa, déjeme ver. Bueno, vamos a seguir un poquito porque si no se nos va el programa. Decimos, aparte, ¿sabe qué una cosa? ¿Qué? ¿No le parecía extraño que después del 14 de agosto nadie del gobierno haya salido a decir nada? No estaba muy callado Aníbal. No había dicho nada. Me pareció medio extraño. Pero bueno, el lunes, el martes, tuvieron así una conferencia de prensa porque se dieron los números ya definitivos de lo que fue el escrutinio del 14 de agosto. Sí. Y en donde quedó primera Cristina, segundo Ricardito, tercero Duhalde. Y ahí se despachó. Vino Randazzo y dijo, vieron, quisieron ensuciar la cancha, que quisieron hacer esto, que aquello, que pito, que flauta, nosotros ganamos, toma. También Aníbal empezó a decir que bueno. A todo esto hubo una ofensa hacia los medios, porque Randazzo dijo un par de cosas y el que estuvo encargado de responderle fue la Nata. Pasar por alto la irresponsabilidad de ciertos medios de comunicación, fundamentalmente, vuelvo a repetirlo, del multimedio Clarín, del diario La Nación, de los dirigentes de la oposición, que terminan siendo funcionales a los monopolios mediáticos con una actitud claramente atentatoria contra la calidad institucional, que atenta contra la democracia y contra la transparencia de un sistema electoral que es un ejemplo. Bueno, ahí está. Estoy harto de esa historia. A ver, bueno, Randazzo, sí. Lo de Randazzo fue patético. Realmente lo de Randazzo fue patético. Randazzo no puede pensar que el gobierno es la democracia. El gobierno es parte de la democracia. La otra parte es la oposición, la otra parte es la prensa, la otra parte es la justicia. Todos somos parte de la democracia. El gobierno no encarna la democracia. Había un rey en Francia que se llamaba el Rey Sol, Luis XIV, que dijo alguna vez, l'état c'est moi, el Estado soy yo. Y pasó a la historia por esa imbecilidad. Bueno, parece que lo de Randazzo no es tan distinto. Es la democracia, c'est moi, ¿no? La democracia soy yo. ¿Qué es esto de que él es la democracia? Acá hubo dos diarios que publicaron. Dos diarios no, en realidad fueron bastantes más. Pero bueno, Clarín y Nación publicaron las dudas que había respecto del comicio. Y eso para Randazzo fue un complot contra la democracia. Es una locura. Sí. Aclaramos un poquito también esta idea. No es que los medios estos que mencionaba la Nata y a que se hacía referencia Randazzo fueron los únicos que hicieron mella en esto de del escrutinio, que había problemillas. De hecho, el juez Manuel Blanco de la provincia de Buenos Aires tuvo que anular 281 mesas por errores. Y la jueza María Servini de Cubría dijo que en la capital federal hubo mesas del Ministerio del Interior que orientaban a los votantes, siendo que eso no está permitido porque el gobierno al ir como candidatos no podía estar presente, sino que eso es tarea de la justicia electoral. Cosas que quedan dando vueltas ahí, pero bueno, la cuestión es que Aníbal salió a apuntalar a Randazzo, la cuestión es que acá no se puede decir nada, hablaron mucho hasta que pasó algo la semana que callaron también, que después vamos a hablar. También se dieron a conocer una encuesta en Infobae, acuérdense que la semana pasada habíamos dicho que Infobae, el grupo de Haddad, había sido comprado por Cristóbal López, que según ahí estaba la cosa que sí que no, ya empezó a publicar encuestas, y dice que Cristina va a sacar más porcentaje de lo que sacó en octubre, y que Ricardito y Duhalde van a estar peleando por el tercer y el cuarto puesto, ya que Wiener estaría en el segundo. Sí. ¿Qué le parece? ¿Qué tal? Hablando de un poco de todo eso, la oposición se llevó al Congreso el tema de la boleta única. ¿Pero por qué? Porque decían esto, que la cuestión de la boleta única iba a ser, para usted le va a servir, tanto que usted quiere que no mate tanto árbol muerto, ¿no? La boleta única. Tanto árbol muerto al pedo. La cuestión es que en el tema de la boleta única no dieron el quórum, así que no se va a hacer nada. Ahora, los que estaban entusiasmados eran en hacer la boleta única los del oficialismo también, aunque sí. usted no lo crea. ¿Por qué? Porque dicen que para octubre quieren tener una sola y única la boleta en el cuarto oscuro, que es la de Cristina. Bueno, es un chiste, hay que reírse un poco. Ah. Bien, bien, bien, bueno. Seguimos. De Narváez y Alfonsín están... Oh. Pero, está, ¿pero qué les pasa? Claro, porque bueno, Alfonsín como que bajó la anda de capa caída. Y de Narváez dice, loco, a ver si nos levantamos un poco, arriba, loco, arriba. Bueno, y pero Alfonsín dijo que tenía, debe estar cansado, debe estar trabajando. Y andaba con pulmonía, acuérdese la semana pasada. Bueno, la cuestión es que en Mendoza... Se nos va, Se nos va, oh, no digas eso. En Mendoza, algo que acá ya se sabe, que hubo mucho corte de boleta en la provincia de Buenos Aires, sacando a la boleta de Narváez, Alfonsín, la tiraron a... Y en Mendoza ya está explicitado. Y vamos a escuchar el jingle que parece que está de moda en Mendoza. Cortá, cortá, cortá, cortá boleta, suma la iglesia, cortá boleta. Cortá, cortá, cortá, cortá boleta, vota la iglesia, gobernador. Para Mendoza, mendocinos, cortá boleta. Suma la iglesia, vota a un gobernador. Vota tu iglesia, votas mejor. Cortá, cortá, cortá, cortá boleta, vota la iglesia, gobernador. Depende, de qué depende, de según cómo se... Contento debe estar el señor Alfonsín con esta cancioncita que, bueno, que propone que lo voten a Iglesias y no lo voten a Alfonsín. Corta boleta. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. En Mendoza también, esta semana, hubo un corte de ruta. ¿Pero sabe por qué? Porque dicen que el candidato a gobernador por el Frente de la Victoria había prometido electrodomésticos para agosto y no se lo habían dado. Y llegó ayer. Llegaron ayer los electrodomésticos en camiones. En camiones. ¿Qué regalaban? ¿Qué no sé, ¿qué electrodoméstico puede ser? ¿De planchas? No, planchas no. ¡Planchas van a... ¡Pero planchas! ¡Esas que van a planchar! Si votaron a Cristina. Pero, esa, no por sé, favor. Porque lo divertido es que te regalen no un, sé, un plasma. Claro. Un pero un plasma, música. Eso lo conforman con un pancho y una coca. Pero estamos no, hablando el electrodoméstico, Elsa. Elsa, que vi un chorizo eléctrico. Ustedes. No sé, no soy ácido a esas cosas. Bueno, Elsa, por favor. Pero ¿a dónde estaba hablando? ¿Electrodoméstico? Bueno, la cuestión es que llegó ayer en camiones del Ministerio de Desarrollo Social manejado por Kirchner. Vio qué parecida que es la hermana. A mí me da tanto miedo. Es más, ¿vio? Es más ella. Un que... comentario, ¿no? Sí. El día que se nos pasó por alto, el día que ella ganaba, le agradecía a él. ¿Y la señalaba a ella? No, ponían en la pantalla gigante la cara de la hermana. Un detalle re morbo. Y la hermana hacía... Así con la cabeza. Así con la cabeza diciendo... Soy yo, rubia, nada más, claro. Pero a él, y le mostraron a la hermana. Bueno, hay un proyecto de ley en el Congreso para el tema de la regulación de las de tierras. O sea, este proyecto es para que no se compre tantas tierras a nivel... los extranjeros compren tantas tierras acá en la Argentina. Pero si la gente de afuera viene con buenas intenciones. Sí, seguro. Es para mantener las reservas. Tenés razón, ahí coincido mucho con... La otra vez estaba... Hay lagos que no se puede pasar. Se compró el estero del Liberal, claro, se optó por los cocodrilos. Claro, sí, le gustó mucho eso. Bueno, la cuestión es que este anuncio lo había hecho a principio de año, en el inicio de las sesiones ordinarias, Cristina, y recién ahora, después de casi 7 meses que pasó de ese momento, 6 meses, 7, se está discutiendo en el Senado. El señor, un senador, dijo que tendrían que hacer una enmienda a esa ley, o sea, agregarle a ese proyecto de ley que sea retroactivo, porque desde que Cris hizo ese anuncio, ¿sabe cuánta gente compró lo que compró? Y no son argentinos, precisamente. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué más pasó? A ver, dice que en Tierra del Fuego la gobernadora. Sí. Gobernadora en Tierra del Fuego. Elevó un proyecto de ley al Ejecutivo, en donde propone... aumentarse el sueldo de ella. Sí, sí, sí. Mira, una pavada. Nada. 77.500 pesitos. Pau, no le debe alcanzar. Ay, no, vos le erraste. Para mí es 77.500. Lo que pasa es que hace mucho frío. Y claro. Todo lo que gasta en leña. Pero debe haber gas. ¡No! ¿Ves cómo se nota que no sos viejada? ¿Cómo se nota que no sos viejada? No habrá salido de Marino nunca. ¿Gas? No. ¿Hay gas? No sé. No, no hay. No hay. Tiene que haber esa. Mira Agustina como nos mira. No, no, no hay, no hay. Yo he ido con el Hermenegildo. Leña, todo leña. Todo leña. Todo leña, todo leña. ¿Y usted le daba el tronco con Hermenegildo, tronco y no, tronco? No, Hermenegildo, Hermenegildo. Serruchaba y tronco, serruchaba. ¿Por qué se ríe? Yo le estoy contando a alguien, se ríe. ¿Por qué cruza las piernas Elsa? Vieja asquerosa. ¿Se acuerda del tronco, del serrucho? Que... La UIA se reunió. UIA, la claro, pelota. Porque fue el día de la industria. ¿Cuándo? Y el 14. El jueves. Y bueno, cuestión... ¿Por qué hablamos de agosto? Si ya agosto no. Pero ¿qué pasa? Esta semana fue. Y sabe que estaba la presidenta y había muchos empresarios que estaban... ¡Ay, ¡bravo, Cristina! ¡Bravo! Así que todo, ¿no? ¿Sabe por qué? Pero daba la casualidad que muchos de esos empresarios que estaban ahí dando vueltas y aplaudiendo y vanagloriándola a Cristina, fueron que esta gente que en octubre, que antes de agosto, antes que ganara, era que decía que este gobierno no está llevando al chavismo. Y ahora, no lo nombres que se nomás, todavía no se nos fue. Está en eso. Bien. ¿Qué le podemos explicar? ¿Qué eres? Y son las... Pero estamos, pero justito. Bueno, ¿qué le podemos dedicar? Le vamos a dedicar... el experimento. Sí. Yo te voy a... me sucedió en un experimento que hice yo de amor. Iba tan guapa que ni se la vea, con su dulce de leche, linda manzana la saludé, y los besitos vinieron solitos, nunca conocí ningún racimo tan sabroso, nunca conocí ningún racimo. Iba tan guapa que ni se la vea, con su dulce mi leche, linda manzana la saludé, y los besitos vinieron solitos. Nunca conocí ningún racimo tan sabroso, nunca conocí ningún racimo tan sabroso. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, este experimento yo lo recomiendo. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Amaneciendo ideas.

o sea, morisquetas con respecto a que si había o no había entregado una plata, etcétera, etcétera. Y por último, la pelea de Carola, la mamá de Candela, con un periodista donde empiezan a poner en duda todas las hipótesis, una de las tantas hipótesis que está dando vueltas por ahí. La cuestión es que los medios, cuando se encuentran con algo así, se empieza a hablar muchas cosas. También escuchábamos uno de los titulares de Telenoche en donde hablaba sobre el tema de lo político, cómo repercutía este tema a nivel político. A nivel político, en las primeras horas no dieron ningún nada. O sea, era un silencio total. Randazzo, lo único que dijo, Randazzo, ministro del Interior, dijo que caiga el peso de la ley ante las personas que habían hecho semejante atrocidad. Aníbal, a través de Twitter, puteó, dijo un par de cosas, pero nada a nivel medios. Salvo ayer, que empezaron a hablar ya algunos, ya con un poquito más de soltura, como de Narváez, diciendo que esto no podía ser, hablando de la inseguridad, y el gobierno nacional desligándose un poco del tema y entregándole todo el fardo a Daniel Scioli y la provincia de Buenos Aires. Pero cuando pasa algo así, los medios de comunicación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que decir? Y escuchando y viendo y leyendo, encontré algo en donde nos puede más o menos acomodar un poco las ideas, y vamos a escuchar qué es lo que dijo Pablo Solana, referente del movimiento Darío Santillán. Pasó con el caso Bloomberg como emblema, pero con cada caso de estos donde directa o indirectamente el hastío social o la bronca social lleva a reclamos que corren la agenda de la inseguridad hacia más presencia policial, más reclamos al gobierno de endurecimiento de penas, de condenas, se vuelve a hablar de la pena de muerte, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros cuando se nos corre el eje así, ¿no? Cuando en el propio barrio, entre los compañeros, entre el activo militante a veces de las organizaciones, se debaten estos términos. Por poner el eje en contra también a veces, o del gobierno en ese momento, que Bloomberg encabezó una movida muy fuerte, hubo compañeros, hubo militantes que decían, algunos partidos de izquierda incluso, que había que acompañar eso para desde ahí, desde esos reclamos por más seguridad, cambiarle el carácter. Y la verdad que anoche leíamos también algunos comentarios en ese sentido, y digo, ojo, ¿no? Porque aquella vez también terminó un reclamo semifascista de endurecimiento de penas, de más poder a la policía, de modificaciones regresivas del Código Penal, y bueno, Scioli bajando la edad de imputabilidad un par de años después, son consecuencia de eso, de la que, lejos de ser funcionales, tenemos que ser muy críticos, ¿no? We'll be right back. bueno, me dan una mano que vengo medio fané. Dale, vamos, cantamos todos esta noche. Tengo entendido que tengo a Aníbal Fernández, al jefe de gabinete de ministros de la Nación, allí en Villa Gesell. Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? ¿Cómo bien, estás? Gracias por atenderme en sus vacaciones. ¿Cómo le va? ¿Bien? Buen tiempo, veo allí en Gesell, buen tiempo, ¿no? Por lo menos ahora. Sí, a la mañana tengo entendido que no estaba bien. Yo llegué a la primera hora de la tarde y gracias a Dios está un lindo día. Entonces, como me quedo lo que resta del viernes, sábado y domingo... Bueno, sería que los días se mantengan como para poder aprovechar un poquitito de verano. Estás escuchando. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos con el mundo según los medios, ahora sí, dejamos el estamos hartos. Y sí, a colación de lo que habíamos visto en el bloquecito anterior con el tema de Candela, el Congreso aprobó la ley del listado del registro de violadores. Era hora. Era hora, así que... Bueno, pero sí. No, está bien. Qué sé yo. Sí, porque muchos no los agarran. Con respecto al tema de proyectos de ley y todo eso, también tiene que ponerse en juego el tema del proyecto de ley este de alerta niño. La alerta niño es, apenas desaparece un chico hasta los 18 años, la policía tiene que dar intervención a todas las comisarías, a las fronteras, es etcétera, en el etcétera. Momento que tienen es que en el hacer momento. Eso. Después, si agarran a una piba o un pibe de 18 años, 17 años, que dice, no, me fui yo, bueno, después le preguntamos, después, pero primero... Después claro. Se le dará la patada en el culo que claro, correspondiente. Pero bueno. A ver, por lo que tengo entendido, esta nena desaparece en un horario, hubo algo en el medio que sí, no se sabía, sí. A las 5 de las recién se la denuncia. Por eso también era la parte que, o sea, que todo el mundo decía, en 5 horas la nena puede estar en cualquier lado. Sí. En cualquier lado. No, seguro. En el baúl de un auto, cruzando, no sé. Una avenida en algún lado. Sí. En cualquier lado. Bueno, pero bueno. ¿Qué es? Ya está. Ojalá que realmente esto sirva para un poco cachetear a los medios informativos. Claro, que aprendan a dejar de decir tantas pelotudeces, de interferir en una investigación. También, o sea, pasó mucho. ¿Se acuerdan del caso de Charry? Me hacía acordar que el caso de Charry claro, era que, lo mismo. Y que la gente va a llegar a un punto. O sea, yo creo que la naturaleza de los argentinos es ser muy solidarios. Sí. En sí, somos muy solidarios. Algunos son hijos de puta, pero somos muy solidarios. Pero va a llegar un punto que la gente se va a hartar de sentirse usada y vapuleada y pelotudeada. Esperemos. Y lamentablemente nadie está exento de sufrir una desgracia. No, o sea, y vas a estar solo. A mí lo que me llama... Porque ahora esta mujer, sí. Ahora esta mujer, o sea, quedó más embarrada que la... Que la miércoles, se va a tener que ir del barrio, porque acordate que esta semana le van a cascotear la casa, le van a querer prender fuego a la casa, se va a tener que ir del barrio. Pasó entre la familia misma. Pero más allá de eso, lo que yo digo, saliéndonos un poco del caso Candela, a mí lo que me llama la atención y lo que me da cosa es esto, es decir, te pueden agarrar, te pueden secuestrar, te pueden hacer lo que se les canta el culo y nadie se da por enterado. No, y otra ese cosa, mientras estaba pasando esto de la nena Candela, apareció lo de la nena esta chiquita de sí, Mendoza. Mamani. Sí. O sea, no se le dio pelota a esta piba porque violada, no, porque pero, era fea, porque era morocha, no, ¿por qué fue? Esto es lo que llama la atención también, ¿no? ¿Por qué Candela? ¿Por qué Candela sí y otros no? Pero ¿por qué la otra nena no? Por eso digo. Porque esta familia, ¿usted sabía que iban a hacer la movilización? De hecho, aparecieron 3 o 4. No sé qué, iban a salir con las cacerolas cuando avisaron que estaba en Mendoza, la piba golpeada. Y no se dio a conocer el caso. No. Porque evidentemente acá hubo otra cosa detrás que nos vamos a terminar enterando dentro de algún tiempo. Pero bueno, sí, cuando esté todo bien tapado. Que si la madre, el padre, ya eso, la verdad me importa nada. El tema es que se perdió la vida y es jodido. Nada más. Bueno, yo quiero hablar de otra cosa. Estuvo hablando de Mendoza, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Estuvo hablando de Mendoza? Sí. Bueno, yo tengo una colega de Mendoza. a ver, ya veo por dónde viene. Sí, yo tengo una colega que, bueno, sacaron en los medios. ¿Qué sacaron? Y es una yo digo, estamos viviendo una persecución. ¿Cómo una persecución esa? A ver, usted, Marisa, la leyó la noticia. Estaba más o menos en eso. ¿Qué? Bueno, una maestra en Mendoza fue acusada... No. ¿Va a dejar hablar o no? La cuestión es que la maestra habría atado a los alumnos con bolsitas de nylon en las manos. Las manitos. Y les ponía cinta... cinta adhesiva. En la boca. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo cuál es el problema ese? Pero usted no sabe lo que es estar adelante de un aula, entonces. Sí, sé lo que es estar adelante de un aula, pero algunos. Bueno, ¿ve? Bueno. ¿Ve? Me da la razón. Bueno, pero... ¿Pero qué? Ahora los pibes la vi a la maestra. Me pareció verle cara conocida, ¿no? Era compañera suya del liceo. Bueno, yo voy a decir la verdad. Esa chica es prima mía. Con razón tanta defensa. Pero no es espíritu de cuerpo, ¿eh? No es espíritu de cuerpo. Yo lo hubiese hecho por cualquier maestruli que está dando vuelta por ahí. ¿El qué? Ahí está, ¿encubrirla? ¿Defenderla? ¿Cómo? ¿Encubrir qué? ¿Es su prima? Es prima mía. ¿Qué puede? ¿Elsa? ¿Y qué me queda mirando así? No sé por qué. ¿Pero es malo eso? ¿Cómo le va? ¿Pero Elsa? ¿Pero cómo va a ser? Pero bueno, no es, al menos. ¿A usted le hubiese gustado que a sus hijos le aten las manitos y le pongan cinta de no en la boca? No fue necesario. Porque mis hijos lo hacía yo. Y así salieron. No. Así salieron. Ah. Correctas. ¿Correctas? Correctos. Los dos, sí. ¿Pero por qué? Porque usted está mandando otro mensaje, pero dice correctas. Correctas. Entonces son medios afeminados sus hijos. No, me venga a correr por ese lado. Bueno, entonces acomódese los dientes. Empecemos de nuevo con ese tema. Bueno. Porque si usted, según usted, tiene oyente, diga correctos. Correctos. Lo que pasa es que vos no hablas como una persona bien. ¿Qué querés que la te diga? La persona bien... Nosotros hablamos así. Disfiguran. Claro, disfiguran mucho el lenguaje, Elsa, por favor. Bueno, sí, una así maestra, la prima. La prima de Elsa estaba atando, había estado atando. Y ella dijo que a lo mejor iba a tener algunos problemillas, pero que lo hacía en tono de juego. Claro. Una pavada. ¿Cómo es? Es así. Sí, tenés que decir lo que es con tono de juego, porque si no, acá este país no podía decir una palabrota. Dígala. Te acusan, no va a salir ninguna palabrota de mí. ¿Eh? Escríbala. Gracias, vieja. Ay, llegó el gatito Coco. Hola, ¿cómo les va? Hola, gato. No me digas, vieja. Bueno, se pueden discutir ahí. Se dieron a conocer los resultados del censo nacional del año 2010. Eso es lo del año pasado. El día que se murió Néstor. Ay, Dios me lo tenga la gloria. Bueno, hubo unos datos hubo unos datos interesantes. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, que hay cada 100 mujeres... ¡Ah, sí! Sí, 95 hombres. Con razón. Y 95, y de los 95, ¿cuánto desperdicio? Dejémonos de joder, muchacho. ¿Cuánto queda? Pará. Esto está mal. A ver. No. ¿Por qué? De 100 mujeres... Sí. Ponele. Sí. Hay, ponele... 95 mujeres, 5 son lesbianas. Vamos a ponerlo, ¿no? Está. Porque. Sí. Pues, pero 95 hombres. Dejemos, ¿no? De joder. Bueno, de 95, no. Bueno, hay 30. Eso. El resto pasó para el otro lado. El próximo censo, acuérdese. Que en el próximo censo. Se iba a poner eso. Pues, sí. Ya se empezó por la mesa mixta. Listo. Porque si no, ustedes. Bueno, ¿qué otros datos más tenemos? A ver, así? Los baños. ¿Qué? A ver, dicen del baño, a mí me preguntan del baño, del inodoro. Dice, en una casa puede faltar computadoras, pero no puede faltar un celular. Ah, no. Eso es verdad. A ver. Los negros no tienen para comer, pero tienen celular. Elsa, por favor. ¿Qué más? Cloacas. Sí. La mitad de las viviendas no tiene cloaca ni gas natural. Está bien. Como en Chaco... no, espera. Sí. No hay cloacas ni gas natural. Bueno, sí. Ya por donde vivo yo no hay ni cloaca ni gas natural. Sí. En lugares como en Chaco, el analfabetismo es del 8%. Sí. ¿Y acá, en Buenos Aires, de cuánto es? ¿No lo dice? Escuche esta parte que es muy interesante. Yo lo saqué de La Nación, esto. Sí, me la alcanzó Elsa esta. Diga. El tema de la juventud, fe. Sí. Esto es textual de La Nación, ¿eh? A ver, ¿qué dice? Que la juventud, ¿no? Dice, más de 400.000 personas viven en ranchos. Que tenemos cada vez menos chicos. Sí, tenemos cada vez menos. ¿Cómo que tenemos cada vez menos chicos? Sí, y que la juventud las aporta los inmigrantes de países limítrofes. Y no te dije yo al principio del programa. ¿Cómo? Nosotros no estamos pariendo. Claro, los argentinos no están pariendo tanto. Eso es textual, no lo voy a. Esto es textual de La Nación, ¿eh? ¿Y los jóvenes son todos de afuera? Son todos los negritos de afuera. Elsa. Tenemos que apoblar la Argentina, che. Dice que la mitad de las viviendas no tiene cloacas, bueno, ni gas natural, eso lo dijo. Los lugares como el Chaco, eso se lo dijo. Y en las provincias como Buenos Aires. En el sur hay un habitante por metro cuadrado. Mientras que en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, hay hacinamiento. O sea, 20, uno arriba de los... Claro, sí. Y bueno, y otra de las cosas también es que no hay... tenemos chicos. No hay chicos, son todos bolivianos, peruanos, paraguayos. Bueno, Elsa. Y también otra de las cosas que no figura en este que me alcanzó usted, Elsa, de La Nación, dicen que la longevidad, ¿no? Hay 3.400 personas mayores de 100 años. ¿Para qué? ¿Para qué? Para romper las bolas nomás. Para que sufran, para molestar. No cobrar la jubilación. Pero para molestar, 100 años ya molesta. Ay. No lo dice Elsa, lo decimos. Qué bueno, pero eso es una realidad. Nos vamos a ir con un temita. ¿Y qué más que nada para un censo que la payada del censo? La payada del censo. Hace poco ustedes lo habrán censado, ¿no? ¿Lo censaron? Fue hace poco lo del censo. Con los primeros reflejos del sol que venía asomando, yo ya estaba cambiando la segunda cebadura. Sentado bajo la hermosura de una parra generosa, cuando se acercó una moza con su cintura meneando y me dijo: estoy censando, su respuesta es muy valiosa. Y ya me entró a averiguar bajo qué techo me hallaba, si tenía catrera o cama, si era yuntavo o soltero, si el rancho tenía un agujero, si entraba agua, si llovía, si las chapas se movían cuando caía un aguacero. Le dije, las chapas crujen, si adentro sopla el amor. Y como soy querendón, ando bastante entrenado. Con chapa a los dos costados, con chapa arriba y para abajo. Le ha costado mucho trabajo a los vientos más porfiado. Al pampero de este lado con las pajas lo sostengo y así nomás me mantengo, pero estoy acostumbrado. Me dijo: el techo tiene cimiento, las paredes son cubiertas. Le dije: ahí tiene la puerta abierta, entre nomás y fíjese. Capaz que el erro y después me culpan de encubrimiento. El revoque es de cemento de abajo hasta la cornisa. Vos te vaca con ceniza, lo blanqueé el año pasado. Y mire usted el resultado, que hasta lo impermeabiliza. Me dijo: ¿agua corriente o de re? ¿O tiene usted que acarrearla? Le dije: como al agua hay que pagarla, yo no me baño hace un mes. Y ayer la tiré a la red, allí cerca en un ramblón. Como está la situación, hay que hacerle honor al dicho, que si se prende algún bicho va a parar el asador. ¿Tiene baño? ¿Cómo no? Más bien es un excusado. Siga nomás, sin cuidado el olor la va a llevar. Haga uso sin desconfiar, pegado a la sinacina, no hay botón en la letrina. Y mientras escribe el encargo, yo lo ensillo al mate amargo y le espero en la cocina. Me dijo: ¿qué usa usted para cocinar? ¿Gas en garrafa o carbón? Le dije: cuando hay con cualquier tizón uno se puede arreglar.

Seguimos en Mediocres. ¿La hora, Marisa? Son las 16 y 10. Las 4 y 10. 4 y 10, estamos bastante atrasados. Hoy estoy prolijita. Ahora sí, ahora vino ahora prolija sé. Hoy. No vino con los pelos todos chuzos, como no, decía. No. 466-6559. O nos podés mandar un mensaje de texto al 1564. Ay, espera que me corre el bolso. 6154-0359. ¿Por qué no me lo sé? Porque, no sé, no tiene memoria. No. Eso es lo que pasa, porque hace años que está acá. Bueno. O si no, nos puede escribir al Facebook de Elsa Verderota. Uh-huh. Que bueno, ahora Elsa se fue afuera y tenía que arreglar unos temas con el gatito Coco, así que, pero bueno. Tenemos la parte del entrevistado del día de la fecha, y el día de la fecha nos trae como invitado, valga la redundancia, al señor Fabián Ferraro. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fabián Ferraro, candidato de la UDESO, para intendente de Moreno, candidato ahora sí, no como la visita anterior, que era precandidato. Claro. Y ya teniendo los números definitivos en mano, sabemos que la UDESO, que iba a una interna con Vieites y Vago, ¿no? ¿Era? López, perdón. Tenía que haber una interna en donde, como habíamos adelantado acá en su momento, dijimos que Ferraro era el que venía con mayor intención de voto y se ratificó eso el domingo 14 de agosto. A nivel candidaturas en sí, la UDESO quedó tercer fuerza en lo que es a nivel intendencia acá en Moreno, si bien a nivel nacional quedaron segundos. Bien, antes que nada, felicitarte por una buena elección. La verdad, sí, felicitaciones. Es lo que hablábamos en su momento, que un proyecto que ustedes tenían en el 2009, ¿no? El caudal de votos que estuvieron hoy, no sé cuánto porcentaje más acá. 300%. Sí, más. ¿Y a qué se debe? Y teníamos 2,65 en 2009. Uh-huh. Llegamos a 9,5. El recuento final fue ese. Uh-huh. 9,5. Y la verdad que, bueno, muy contentos, digo, porque estamos. Si esto se vuelve a repetir ahora el 23 de octubre, que nosotros creemos que vamos a superar esa cifra, porque fue una elección muy particular. Uh-huh. Y porque aparte toda la gente, todos los candidatos que no pudieron superar el 1,5, bueno, esos vecinos van a optar por alguna opción, y si parte de esos vecinos optan por nosotros, obviamente vamos a superar los 10 puntos, y significa tener dos compañeros dentro del Consejo Deliberante. Digo, sinceramente, después de un trabajo apenas de 2 años, digo que en política es muy poco, sí. Hoy convertirnos en la tercera fuerza, casi segunda, diría yo, porque hemos empatado a los ASEF, que es una fuerza histórica, realmente estamos como bien contentos y vamos camino hacia, no hay dudas, de gobernar Moreno. Bueno, ¿y qué pensás hacer de acá al 23 para convencerme de que te vote? Porque convencerme a mí es convencer a doña Petrona, a doña Ramona. Antes que nada tendríamos que saber a quién votaste vos. No. Porque no, a lo mejor, descubra, que no lo claro, decir. Porque a lo mejor porque vos ¿qué, votaste. ¿Qué va a hacer él? ¿Qué promete? Porque eso de ir, sentarte en el trono y después no hacer un joraca y quemarte como un pucho, me parece que no. Sí, nosotros vos ¿Qué cambios crees que vos podés hacer? Como primera medida, no prometer. Como primera medida, no prometerlos. Yo siempre digo lo mismo, los políticos y sobre todo los candidatos somos así, prometedores compulsivos. Y a mí me parece que aquí no hay que prometer, aquí hay que tener seriedad en un plan de gobierno, uh-huh. Hay que tener un análisis sobre la situación morenense y hay que analizar, a ver, todo lo que vos decís que podés llevar adelante con un plan de gobierno, si eso se puede acompañar de un presupuesto posible. Digo, y eso me parece que es el análisis que hay que hacer el Moreno. Lamentablemente, yo siempre lo invito a todos los morenenses a que se fijen cuál es el presupuesto municipal. Difícilmente lo van a poder saber porque no es público. Obvio. Aunque por ley debe ser público, pero los morenenses no tienen acceso a eso. Y ahí está la clave de la cuestión. Digo, a ver, nosotros, mira, como primera medida decimos que tiene que haber una gestión transparente para volver a recuperar esa confianza que tienen que tener los vecinos en los políticos. Porque lo que se ha perdido aquí, esa distancia que hay entre políticos y ciudadanos, tiene que ver con la confianza. Y esto, porque los políticos van, prometen y no cumplen. Pero no cumplen porque muchas veces No lo pueden hacer. Porque digo, lo mismo que yo te diga, mira, yo voy a hacer un hospital nuevo. Y voy a hacer también una sala por barrio. Realmente les estoy mintiendo porque el presupuesto no alcanza para eso, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, hay una candidata, que creo que es la única candidata de Moreno que quedó, que está prometiendo hospitales, asfaltos, salas de primeras asistencias, escuelas. Hay un candidato que dijo que al otro día iba a estar todo limpio Moreno. Sí, mira, acá hablando de ese candidato y antes ¿no? antes de todo esto, el Frente para Victoria sacó el 54% de los votos acá en Moreno. Dentro de una interna en donde a Hues lo votaron nada más que 55.000 personas. Tenemos que Mendieta lo votaron 20.650 personas, 12.000 Caveri, otro tanto Torres, 5.000 y pico de votos Torres. También tenemos que dentro del Frente Popular, quienes no votaron a CEF, que de hecho va a ir con una boleta ahí mechada con Contreras, hay unos 8.000 y pico de votos que están dando vueltas ahí también. Y dentro de la UDESO, compañeros tuyos que han sacado vos les sacaste mucha diferencia, tenemos ahí un tanto de votos dando vueltas de gente que te podría llegar a votar a vos. Digo, votantes que más o menos podrían coincidir con los que estás proponiendo. Votantes también que tenemos votaron a nulo. Nulo. Después tenemos la gente de la coalición cívica, que también puede ser votante tuya, que también quedó fuera de esta elección. No digo así el Proyecto Sur, porque el Proyecto Sur no políticamente no coincidiría con tu propuesta. Hablando así, el pensante del votante de eso. Digo, yo respeto mucho a la gente de Proyecto Sur. Yo creo que Proyecto Sur sí coincide con mi propuesta. Quizás no coincide con Francisco de Narváez. Claro, por eso digo, a lo que voy a decir. Y ahora también digo, y hay un dato muy interesante, que es lo que decía Marisa, que hay un 10% que fue voto en blanco o nulo. Blanco. Hubo 0, y pico. Sí, sí, pero blanco. En realidad la gente lo quiso hacer nulo, pero no lo supo hacer. Entonces quedaron votos en blanco. Pero bueno, el voto nulo se rompe. Claro. ¿Qué es lo que... o sea, vos apuntás... Porque lo que se rumorea en el HCD, en el Consejo Deliberante, es que la gente de Mendieta apoyaría a CEF. Tiene que garantizar una gobernabilidad de 2 años más Mendieta en el Consejo Deliberante. O sea que ahí ya tenemos una masa de gente que iría para CEF, ¿no? Pero todavía vos estarías jugando con ese margen de votantes que está dando vuelta ahí, que no es moco de pavo. O sea, nos ponemos a contar cada uno, vos podrías superar esto. Este porcentaje que sacaste ahora el 14 de agosto. Más allá de esto de hablar y decir, no tenemos, no les prometo, porque no hay con qué, la gente que te votó a vos es por otra cosa. De hecho está el eslogan, Ferrar otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Mira, justamente lo que planteábamos recién. Primero, digo, aclarando un poco el tema de la elección. Hay un 35% del pueblo de Moreno que no tiene candidato a intendente. Sí. La mayoría del pueblo de Moreno, 66%, ya eligió presidente, ya tiene una definición. Sí. Hay un 61% del pueblo de Moreno que ya eligió gobernador. Es una definición clara. Sí. Pero digo, hay un 35% del pueblo de Moreno que no eligió intendente. Claro. Y eso realmente es muy interesante para los candidatos a intendente, sobre todo los que hemos quedado con posibilidades, que es Hues, con 28 puntos, y a CEF y nosotros con casi 10 puntos cada uno. Digo, porque hay un 35%, digo, que realmente no eligió intendente. Y en lo que yo no creo, justamente, es en esto que si vos te votó 20.000 personas y apoyás a esas 20.000 personas van a apoyar a ella. Claro, por eso. Las cosas que se pegan con plasticola, y ya hablo de mi propia fuerza, Alfonsín de Narváez, queda clarísimo que la gente... Sí, estuvimos hablando al principio de eso programa. Eso la gente realmente hoy lo está rechazando. De hecho, entonces, el mismo candidato, lo pasábamos al principio del programa, candidato de Alfonsín en Mendoza, está diciendo que corte boleta. Claro, pero por eso digo, la gente está rechazando esas cosas. Y entonces digo, no es que alguien que sacó 20.000 votos dice yo apoyo a Pepa y la gente va a votar a Pepa. Sí, sí, sí. La verdad que uno no tiene cautivo su voto. A uno lo votaron por determinada cuestión. Yo creo que el voto que nosotros hemos recibido, que yo te diría que es un voto genuino, nosotros sacamos lo mismo que Francisco de Narváez aquí en Moreno y superamos en 4 o 5 puntos a Alfonsín, que era el candidato a presidente. Digo, a nosotros lo que nos vota, la gente nos votó primero por nuestra historia, por la historia de desarrollo social que hemos generado en Moreno, sobre todo en el trabajo con niñez y juventud, y generar economías barriales muy profundas en Moreno, que en distintos barrios que hemos trabajado la cosa empezó a funcionar de otra manera. La gente nos ha votado porque hemos recorrido durante 2 años de campaña, nosotros no hemos puesto gigantografías en la autopista, y no lo hemos puesto porque no hemos querido, no estamos criticando eso. Nosotros decimos nuestro estilo de campaña. Ella, cuando yo entré fuera del aire, me decía... Primero era Ferraro otra cosa. ¿Quién es Ferraro? Eso fue ya el año pasado. Y después, bueno, las fotos, que no te favorecen, flaco, para nada. Me hace muy viejo. Yo pensé Ferraro. Decilo al aire. Chicas, votenlo porque es joven, No es como el otro que está encorvado. en serio, las fotos no te favorecen. Seguro. Busca otra cosa. Hay gente que le va bien a la foto y hay gente que le va mal. No, pero es muy serio, muy trabado, no importa. Pero lo que digo es, la gente nos eligió justamente porque durante estos 2 años nosotros hemos podido generar, a través del relevamiento que hemos hecho, recorrer casa por casa. Nosotros, si ustedes se fijan en el Facebook, hacemos meriendas con los vecinos. De hecho, ahora vengo de Cuartel Quinto, los venía escuchando, venía de Cuartel Quinto de una fiesta de una organización del Día del Niño, que una cantidad de vecinos ahí en el barrio Los Molinos organizaron realmente un barrio muy olvidado de Moreno, que ni siquiera hay recolección de basura. Digo, la gente realmente ha organizado por primera vez su fiesta del Día del Niño, por todo un trabajo que hemos hecho colectivamente. Digo, a mí me parece que a través de ese relevamiento lo que nosotros hemos generado es un plan de gobierno. Nosotros hoy... A ver, yo lo que siento es que aquí nadie discute de presupuesto. Presupuesto que fue votado durante 16 años, que oposición y oficialismo levantó la mano. Y después le aprobó la rendición de cuentas, que solo a excepción del año pasado no se aprobó la rendición de cuentas. Después se aprueba siempre el presupuesto. Digo, acá los morenenses tenemos para distribuir 430 millones de pesos. Que el 50% se van a empleados públicos, que es algo que hay que revisar profundamente. 10%, solamente 10% se van a la salud en las 35 salas de primeros auxilios que tenemos, solamente de los 144 barrios que tenemos. Y el 33% del presupuesto, de una forma escandalosa, se lo lleva a la empresa del Trébol hace 13 años. Digo que justamente, que solo controlando esa empresa, ni siquiera inventando nada nuevo, controlándola nos estaríamos ahorrando un 8% del presupuesto. Digo, aquí, y para poder dejar algo claro, que los morenenses, por suerte el municipio de Moreno no tiene deuda. ¿Por qué no tiene deuda? Porque el dinero completamente llega del Fondo de Coparticipación Nacional. Digo, entonces Moreno está cubierto, tiene el dinero para realmente para generar lo que hay que generar. Lo que aquí no hay es gestión de hace 16 años. La gestión fue una gestión muy mala. Y digo, y acá no es hablar en contra de Hues, que fue obviamente el conductor de esa gestión. Digo, es comentar una realidad. Cuando uno recorre los barrios, y en el año, ustedes hablaban del censo hace un rato, yo los venía escuchando, ¿no? Sí, en el censo del 2001, Moreno tenía 325.000 habitantes y 32 salas de primeros auxilios. Año 2010, tenemos 500.000 de habitantes y 35 salas de primeros auxilios, que una se inauguró la semana pasada con Scioli, justamente por una cuestión de campaña, porque ni siquiera está habilitada todavía. Claro. Se habilitó el edificio, pero no está en funcionamiento. Entonces lo que digo, que esa es la realidad, y que nosotros decimos que lo que hay que distribuir es el presupuesto de otra manera, basado en un modelo de producción. ¿Por qué un modelo de producción? A ver, si nosotros no podemos salir del modelo de los planes sociales e ir hacia un modelo productivo que justamente genere trabajo a los morenenses que no tienen, pero a los que tienen y trabajan fuera de Moreno, poder reconvocarlo nuevamente al pueblo, porque eso genera economía interna, yo les soy sincero, esto no tiene solución. No tiene solución la seguridad, que la gente tanto pide y tanto habla, no tiene solución el tema de las viviendas, las tomas de tierra, no tiene solución. No se le puede generar una vida digna al pueblo de Moreno si nosotros no generamos superávit y distribuimos lo que tenemos de otra manera. Y lo que nosotros profundamente proponemos es distribuir estos recursos de otra manera, basado en un modelo productivo. Porque un modelo productivo acompaña justamente toda una cuestión educativa que tenemos que reformular en Moreno. A ver, el modelo educativo que nosotros proponemos, obviamente, siempre es que el ciudadano, ¿no? ¿Qué es la educación? La educación es formar ciudadanos para que sean libres. Esa es como primera medida. Pero también, en este caso, al estar tantos años retrasado en Moreno, en comparación con municipios vecinos, ni siquiera lo estoy comparando con otras provincias, sí, sí, con otros países, uh-huh, con municipios vecinos, Merlo, San Miguel, José C. Paz, Malvinas, Argentina, nosotros lo que decimos es que tenemos que reformular el modelo educativo. Un municipio solamente crece cuando genera conocimiento. Y sí, a ver, esa es la base de nuestro trabajo, que ya lo hemos hecho. Tu nuevo eslogan es: no te prometo nada, pero déjame laburar para un cambio. Pero sí, a ver, hablando de esto de educación, ¿cómo el municipio, te pregunto, ¿no? Digo, uh-huh, ¿cómo el municipio puede ingerir en la educación si la educación es a nivel provincial? Claro, pero ahí creo que hay un error comunicacional por parte del Estado. ¿Sí? Lo que depende de la provincia de Buenos Aires tiene que ver con, básicamente, con los sueldos, con el dinero que manda para obra, para la reformulación, uh-huh, de las escuelas, sí, y todas estas cuestiones, ¿no? Contenidos y eso. Pero no quiere decir esto que el municipio no puede, uh-huh, generar su propia política educativa. Uh-huh. Es decir, una cosa no quita la otra. Digo, a nosotros nos parece excelente que dependa de la provincia de Buenos Aires el modelo educativo, pero nosotros decimos que tiene que haber una educación que también decida el municipio a través de una dirección de escuelas que tenemos que crear, uh-huh, obviamente. Hoy toda la educación morenense está basada, pasa todo por el Consejo Escolar. Y realmente el Consejo Escolar, como todos los bonaerenses sabemos, es la caja del Estado. Uh-huh. Y simplemente lo que hace es administrar fondos de la provincia de Buenos Aires. Es decir, y otorga cargos a los docentes. Es decir, es un órgano administrativo. Lo que nosotros decimos es que el municipio se tiene que poner al frente, uh-huh, de la educación bonaerense. Porque, vuelvo a repetir, para mí es uno de los ejes fundamentales para el crecimiento de este municipio. Igual que la pata productiva. Uh-huh. Sin esas dos cuestiones, sin que el municipio se haga cargo de la cuestión productiva, ¿sí? Y por otro lado, desde la educación, realmente es difícil pensar que esto se puede modificar, que esta realidad se puede modificar. Bueno, acá mira, me llega un mensaje que dice que cómo este señor puede hablar de un plan de gobierno, hacerse el progre, cómo puede hablar de nuevas políticas, si tu referente es de Narváez. Que jamás lo vimos en un desalojo. A un intendente no se lo vota por joven ni por lindo, María de Catonás. Mira qué bien. Sí, tampoco se lo vota por estar en un desalojo, digo, a ver. No lo entendí. Si me criticaste a mí, María de Catonás, por lo de lindo, es un problema mío. Bueno. No, y aparte, es sentido. Es pero sentido no entiendo lo de desalojo, eso no, no lo. No, aparte, sentido humor. No, digo, yo sí lo entiendo. Ah. Me parece a mí que un intendente se lo vota por un plan de gobierno. No se lo vota. A ver, yo puedo, si no, montarme sobre un trabajo de 10.000 jóvenes que tenemos en Moreno, sobre las fundaciones que hemos creado, sobre los trabajos comunitarios que hemos creado. A mí me parece que eso es parte de la historia de uno. Uno tiene que proponerle a los morenenses y rediscutir una cuestión presupuestaria, porque justamente los desalojos ocurren, ¿sí? Porque aquí no hay, en Moreno, realmente un plan urbanístico. Aquí, durante los últimos 9 años, y esto lo dice el censo, los invito, uh-huh, a todo el mundo a verlo, los últimos 9 años, la población de Moreno creció en un 40%. 40%. Uh-huh. Censo del 2001, éramos 325.000 habitantes. 500.000 de habitantes dio el último censo. Y justamente lo que pasó ahí fue que no hubo un plan urbanístico de desarrollo. Entonces fue toma de tierras. Esas tomas de tierras después le exigían a un municipio que no da respuesta de nada, le exigían, obviamente, que tenga gestión sobre estas cuestiones. Entonces el municipio no podía cubrir esas necesidades que tenía toda esa gente que había tomado tierra. Entonces, ¿qué hizo el municipio? Dio libertad a la justicia para que haya desalojos. Nosotros hemos estado con compañeros de Proyecto Sur justamente impulsando que se paren los desalojos y que se haga un relevamiento de Moreno de vivienda. ¿Cuál es tu postura con respecto a los desalojos? Nosotros, digo, con Gustavo Zarza y con otros compañeros, hemos con gente de ATE, realmente hemos estado con gente del Culebrón Timbal, hemos estado justamente el año pasado impulsando que realmente que se paren los desalojos, pero que no solo se paren los desalojos, sino que se haga un relevamiento de la situación habitacional de los morenenses. Y eso lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Sí, pues, lo que se ve mucho es esto, ¿no? Mucho asentamiento, mucho barrio nuevo, y los barrios nuevos no son habitados por la gente de estos asentamientos. O sea, sigue trayendo gente más de afuera. No estamos discriminando por esto, sino que no se le da solución al vecino de Moreno. Por supuesto. Entonces, pero eso, a ver, eso lo solucionas primero haciendo un relevamiento de la cuestión habitacional. La verdad que nadie sabe profundamente cuál es la situación. Todo la imaginamos, muchos la vemos, pero no hay datos certeros. Y para que haya un plan de gobierno que pueda cubrir las necesidades de la población que está sufriendo problemas habitacionales, primero tiene que haber datos concretos. Si no, sea lo que hacemos, parches. No ponemos parches, y estamos realmente cansados los morenenses, que durante 16 años lo que se hizo es poner parches. Y no hemos sido capaces los opositores, no hemos sido capaces tampoco de poder generar una opción. Y esa es una realidad, ¿no? Ahora, ya no estamos más allá quedando, que tengo de referente a de Narváez, que quiero aclarar que eso es un acuerdo. Es un acuerdo electoral, ¿no? Quiero aclarar. Sino que le invito a los oyentes que revisen mi historia. Pues ya se nos está acabando el tiempo. Dos cuestiones. Primero, la última semana previa a la votación, al 14 de agosto, Vieites salió con los botines de punta para con tu candidatura. No escuché una réplica a lo que te decía Vieites, cuestionándote, diciendo, no sé, que demuestre cómo llegó a tal lugar, que bueno, vos lo dijiste en la vez anterior, cómo habías hecho este acuerdo. O sea, hubo una reconciliación, hubo un pacto de decir, bueno, paremos un poco la pelota, te ahorren más, ¿no? Ahora el 23. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de las amenazas que hemos visto por los paredones de Moreno. Sí. La verdad que no tengo el gusto de conocer a Vieites. No hubo ni una reconciliación ni una pelea. No lo conozco a Vieites. Y la verdad que cada uno es responsable de lo que dice en un medio de comunicación. Digo, yo lo único que digo es que hice un acuerdo y cumplí con un reglamento que había que cumplir, que era una lista de unidad entre... En este caso yo soy un extrapartidario, pertenezco a una agrupación vecinal que se llama Moreno Vive. Había gente de la Unión Celeste y Blanco, que son gente que pertenece a Francisco de Narváez, y gente de radicalismo. Nosotros tuvimos la capacidad de formar una lista de unidad. Digo, y cumplimos con ese requisito. Había gente que no estaba de acuerdo con que yo encabece esa lista, y fuimos a una interna que dirimimos las cuestiones en una interna, y el pueblo de Moreno se expresó. Digo, es eso. La verdad que no tengo el gusto de verdad de conocerlo ni a Vieites ni a López. Digo, pero no tengo ningún problema de eso porque no los conozco. Entonces, pero aparentemente, de parte de Vieites al menos, no tan solo con vos, sino con López, con Vago y un montón de gente más que... como que, bueno, se dio a conocer la cara de Vieites en ese momento, dijo, bueno, pasa esto, que lo vi muy mal, porque estando dentro de una interna, bueno, se dirime de otra forma, no sé. Sí, a ver, digo, también salieron afiches en todo Moreno que decían los radicales votamos a Mendieta, digo, lo vio todo el pueblo de Moreno, a eso... Pero vuelvo a repetir, yo me hago cargo de mis actos, me hago cargo de los actos de los demás, sobre todo de personas que no conozco y que las respeto, digo, porque no conozco y no puedo opinar de ellos. Digo, ese es el punto, y si ellos tienen algunos conflictos dentro de su partido político, que es el radicalismo, seguramente los tendrán que dirimir entre ellos. Yo pertenezco a una fuerza política, en este caso, que es un acuerdo político que lo voy a representar hasta el 23 de octubre. En mi caso, represento a una agrupación que se llama Moreno Vive, y por eso, en este acuerdo, yo soy extrapartidario. Digo, y este es el punto. Y después, con respecto a las amenazas, digo, y lamentablemente es lo que tenemos que erradicar de la democracia. Digo. Bueno, para poner un poco en tono a la gente, en las pintadas donde aparece tal candidato, dice Ferraro, te vamos a... Sí, dice Mariano Intendente. Mariano Intendente dice, Ferraro, te vamos a matar, Ferraro, no sé qué otras cosas, sí, más. Entre otras, sí. Sí, y lo firmaron. Y lo firmaron. Bueno, hay que ver si la firma es real o están utilizando ese nombre para crear una rivalidad también. O sea, hay que ver. Mira, el punto, si tú puede ser, esto está en la justicia, lo tendrá que investigar la justicia, pero si fue una picardía, ¿no? Si fue una picardía o fue real, cualquiera de las dos cosas son graves en democracia. Y sí, me parece feo. Que lo que tenemos que, porque simplemente lo que estamos dirimiendo aquí son propuestas, donde la gente vota. Digo, no, ¿me entendés? Muchas veces hay personas que se toman a esto como de vida o muerte, ¿viste? Uh-huh. Es decir, que si gana este, se me acabó la vida. Sí. Y la verdad es que nosotros en eso estamos muy tranquilos, lamentamos estos hechos de violencia y agradecemos a un montón de personas de diferentes fuerzas políticas que se solidarizaron con el hecho y bueno, la justicia tendrá que seguir investigando y viendo qué es lo que sucede. Bueno, te vamos despidiendo, Fabián. Que tenga suerte. Vamos a ver, esperemos que no te quedes. Hay una crítica que te hago. Haga. Apenas llegaste, empezamos el reportaje, dijiste, al menos dos, si seguimos con esta proyección, dos compañeros van a entrar al Consejo Deliberante. Vos tenés que ir luchar por estar como intendente. No, por supuesto. Crítica, no, por supuesto, digo. Crítica porque... Ya, pero es el piso. Con la guardia baja, claro. No, pero digo, es el, yo hablo del piso, por eso digo al menos dos. Listo. Es el piso. Sí. El piso dice que nosotros estamos en el 10%, centésimo menos, centésimo más. Bueno, nosotros luchamos por la intendencia, vuelvo a repetir, nosotros estamos tratando de que ese 35% del pueblo de Moreno no tiene candidato, que aquí tiene una opción, ¿no? Y ojalá que la haya convencido a ella. Fundamental. Cambia la foto. Cambia la foto. No, vamos ahora, ya estoy mandando a que saquen la foto. Bueno, Fabián, muchas gracias por la visita. Y bueno, nos vamos a la tanda. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Aguafuertes. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. ¿Alguna vez es algún lugar? Martes, 22 horas, por tu estación de radio. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el Alba de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El Alba de América Latina. El programa radial de la revista América 21. A vos, pebete, a vos, purreta, la noche que esperabas viene llegando. Divertite a lo pavote, nene, no te podés perder esta noche. No te podés perder esta noche. 10 de septiembre, en el Churqui, Varieté. Sí, oíste bien, Varieté. Música en vivo, clowns, fiesta, buffet baratito. Organizan Tercer Cordón Teatro, Meta Negra y Semifusa, La Posta del Viajero Teatro. Sí, Varieté. Sábado 10 de septiembre, 21 horas. El Churqui, Jolie 2637. Va a estar bueno. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Misionistas ni devotas, luchadoras libres y sabrosas. No, todas a la vez no. Ni sumisas ni devotas, luchadoras, luchadoras, luchadoras, luchadoras, libres, libres y locas. Ni sumisas ni devotas. Locas, locas, locas, locas, locas, libres, luchadoras, libres y locas. 14º Encuentro Regional de Mujeres. Talleres, debates, serie de organizaciones. Radio abierta. Te esperamos el 10 de septiembre a partir de las 9:30 en la Escuela Juan Amanso de San Miguel. Agüero 1138. Agüero 1138. Para más información, visita Encuentro Regional Mujeres GBA.blogspot.com. Encuentro Regional de Mujeres GBA.blogspot.com. Vení y sé parte. ¡Vení y sé parte! Catamarca, enano fantasmagórico, confirma existencia. Padre Pedro iría a exorcizar la subcomisaría. La policía busca al Pitufo Enrique. Varios móviles en cacería del enano fantasmagórico. Estás escuchando. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres la hora, Marisa Villegas. 16:42, las 5 menos 20. Estoy muy angustiada. ¿Por qué, Elsa? Elsa. Yo lo sé. No lo digas, Coco. ¿Por qué? No le escribió nadie hoy. Alguien le tiene que haber escribido. No sé, pero debo sacar la computadora de enfrente. Sí. Y bueno, no me escribió nadie, ¿te das cuenta? No, ¿te das cuenta? Oreste. Oreste es por el Orti. La aceptó. Ay, estoy contenta. Oreste. Disimula un poco. Está bueno esa, para usted. Se lo podría presentar. A ver, podría ser. Vamos a ver. ¿Esa está buscando novio? No sé. Es el chiste que me hace. La gente es carrillo. Es un chascarrillo. Como que yo dije que Ferrer era lindo. El que también es re lindo es amoroso, el de frente izquierda. Ese también. Chica, por favor. ¿Y quién? A ver. No nos enojemos. Vamos a ver. ¡Ay! El que está repartible, el que entró recién. ¿Quién? ¡Ah! ¡Ahora sí! Bueno, venga. Vino es para mí sola. No. ¡Cállese la boca, María de las Católicas, no sabes el bombón. A ver, que entre, por favor. Que entre. Porque, ¡ay! Me volvió el alma al cuerpo. ¡Ay! Mire que te estaba diciendo. Elsa. Me volvió el alma al cuerpo porque Elsa, no tengo Elsa, la agua. Elsa está mojada. Elsa. Se mojó Elsa. Elsa, pero cierra las piernas. ¡El prolapso! Bueno, Elsa, por favor. ¡Ay, no! Ha llegado al estudio el señor Oscar Martín Rayo, que le decimos, lo invitamos que entre. Me, estás haciendo pis. A lo mejor fue a hacer pis. ¡Espere que voy a ir! ¡Rayo! Elsa, fue corriendo. No necesita también. Rayo. Y Elsa, me parece que... Yo veo si tarda mucho. Contrólalos. Coco, tenemos que preguntarle una cosa. ¿Despacho? Ahí viene. Mira, la dejaste a Elsa. La dejaste a Elsa. No me la dejé esa afuera. ¿Cómo va? Oscar. Hola, bienvenido. El señor neurótico de la neurona, Oscar Martín Rayo. Recién se fue Ferraro, Rayo. Sí, bueno, yo estuve en una reunión con gente. Hola. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos? ¿Queda corto? ¿Eh? ¿No lo tenés bajito? Bueno, sí. ¿Qué quiere que suba haga? ¿Un poquito? No, no, ajá, ya. Yo soy así de brujo. Ah, sí. Dios mío. Me la verdad que me sorprendió. Sí. Ahí está. No me, me lo está cogotando. ¿Ya lo acomodaste bien? Pero hay un ñocazo casi. Está bien. Bueno, ¿cómo le va, Rayo? Todo bien, chicos, la verdad que disfrutando de una tarde de primavera. Pero casi mañana, de primavera. Mañana viene, se viene Doña Rosa y mañana llueve. Sí, viene. Van a caer sorullos de punta. Yo sí, la verdad. ¿Cómo le va, Rayo? Hola, ¿cómo le va? Encantó. Ay, no me diga así, Rayo. ¿Cómo quiere que está le diga? Esa, está, no sabe está cómo, como loca. Dígame, hola, bien. Hola. Hola, ¿qué tal? ¡Elsa! No, es una cosa buena. Tranquilícese, Elsa, porque estamos al aire. Estamos al aire, Elsa, por favor. No, bueno, no en el aire. Voy, que... No, bueno. Vale. Ahí se fue al lado de Agustina. La está agarrando Agustina. Yo sé que me hicimos llorar, no sabes lo que. ¿Por qué lloró? No, porque viste, nos están sacando las fotos para ¿cómo se llama? Para el blog de la radio. Sí, nos han sacado fotos, sí. Y bueno. La cuestión es que ella había venido, no había venido bien vestida. No. Y la hicimos llorar. Se le cayeron los dientes postizos. No, pobre. Sí, Elsa, por favor, bueno. Tranquilícese. Son cosas que pasan. Son cosas cosas que pasan. Cosas que pasan, amigo. ¿Qué cuenta de nuevo, Rayo? Sigue con su programa La Neurona, los miércoles de 19 a 21. Sí, seguimos. Firme como... Como rulo estatua. Sí, iba a decir otra cosa. No. Iba a decir talón de oso, pero no sé qué tiene que ver. Digo, nunca le toqué un talón a un oso, así que... Pero puede ser, a lo mejor, ¿quién te dice? Qué sé yo, en fin. Siempre ahí, dando... Estaba acá el político anterior, ya estaba analizando los gestos. ¿Ah, sí? No, claro, no era que lo estaba mirando. Tiene tics. Sí. No, porque Marisa tiene una sección. Tiene la sección de los gestos. Claro, de los políticos. Yo vengo analizando los gestos. De los políticos. Ya desde el principio de año que estamos con él. Y mucha gente le dio bolilla. Sí. Yo le digo una cosa. Estuve en una reunión con gente de Ferraro. Este señor que pero habla. Pero llegué tarde. Habla, engloba todo. ¿Se dio cuenta? Claro. Está muy seguro. Ah, sí, porque hace ese gestito con la mano. Hace el gesto pelota de básquet. En cesto. ¿Y eso qué significa? Y que la va a poner. Que te quiere encajar la idea. ¿Quiere encestar o encestar? Está muy convencido de lo que dice. Y de hecho ha sacado un buen porcentaje. En cambio, el otro muchacho que es muy lindo, ¿no? Amoroso, muy amoroso, pero me pasó. Se tiraba para atrás. Puede ser, no sé, no lo conozco. Bueno, no, es perdón. Usted es la encargada de. Usted es la encargada de los gestos. El gesto es ese, es la, gesto la impresión es, que yo claro. Decimos que cuando una persona se siente como amedrentada, como que le da un poquito de cosita, cada vez que usted lo encaraba, el otro muchacho era como la lo superó la situación. Me parece que fue superado por el señor. ¿Usted dice? Benítez. Sí. Igual. Señor Benítez, ojo, cuando el señor Benítez se pone. Epa. ¿Sí? Se pone firme. Usted ¿no? tiene actitud. Ojo, actitud. Usted siempre relajadito así con esto. ¡Pa! Ah, sí. Sí, las preguntas bueno, hay que hacer. No, la verdad es que a mí no me parece. Esa base. Esa base hace las raíces que está hecho un desastre. Ese hombre hace cualquier cosa. Por favor, déjeme nombrar. Rubio Cesniza. No, qué ¿no? linda. No sé de qué color, ese es rubio. Pero esa textura claro, me la cambié. Dorado. Me la cambié, ahora lo tengo un poquito más colorado. Más coloradito, sí. Claro, pues dice que las coloradas. Son bravas, Elsa, por favor. Elsa, por favor, se sonroja. Pero Elsa, ¿no? Pero no pega a una señora de más de 50, mire. La semana que viene, el domingo cumplo años. ¿Ah, sí? ¡Ay! Y María y Agostina también. El 11 de septiembre, como buena maestra que el 11 de septiembre, mire usted, yo cumplo el 16. Y mi hija el 14. Septiembre cumpleaños. Qué lindo. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué me va a regalar, Rayo? Esa. Y yo sé que a usted le gustan las flores. Yo le voy a regalar algo que hace rato que no tiene. No. Un siete brujas, ¿por qué se me acabó el siete? La regla. ¿Cómo la regla? Hace años que no la tiene la regla. Me había asustado. La tendría que cambiar. Sí, pero sí. Qué mal intención. No. ¿Cómo le falta el respeto a Elsa? No, nunca interpreté. Pero se me... No interpreté. No, voy a ver si le consigo el 7 brujas. Muy bien. A ver si se consigue. Porque si me quedo mi poco. ¿Le gusta Elsita la colonia La Franco? No. Es de su época, Para después del baño. Y después el 7 brujas. Yo me ponía así con cheque, cheque, cheque, cheque. Claro, pues venían los botellones así de 2 litros. De 2 litros, sí. De 2 litros, sí. Yo tenía en el botiquín. En base de vidrio. Lo tenía en el brujo. Hambre de guato. Hambre de guato. En el botiquín lo tenía. Sí. Y ahora si te brujas, ¿me huele rayo? Mire, estoy un poco congestionado porque septiembre para mí es un mes de... A mí también. Yo que dice que no, porque septiembre... No lo distraiga, él quiere que me huela. Pero bueno, eso... Bueno, ya está. Le digo que ya le están quedando 5 brujas, ¿eh? Se volaron a la mierda. Sáquemelas todas. ¡Elsa! ¡Dios mío! No traje la pastilla. Y bueno, qué sé yo. Pero se acaba de dejar. ¿No viste lo que hizo? Se desgarró. La prendió el enagua. Prendió el ventilador. Dios mío. Hasta Elsa. No, por ahí favor. Abajo, no, se ve aire. Se va a resfriar. Andamos. Para eso estaría bien. Y 50 pasadas. Pasadata. Dios. ¿Hay canción? Hoy hay canción. No sabe la canción que trajo. ¿Qué decía Rayo? No, digo que no. Hace como 3 sábados que los quiero escuchar y no puedo. Porque no estoy. No estoy dentro de la zona de cosas. De incumbencia. De incumbencia. Bueno, fuera del área de servicio. De servicio. Exactamente. Entonces no. Andando. No tengo computadora ahora. Entonces, si querés, le presta mi netbook. Que me la dio el Estado. Ah, claro, sí. Yo quiero una chiquitita de esas también. Se la ¿No presta, me dará una? Se la presta. Si yo, ¿a dónde tengo que ir para pedir una? Yo se la llevo a su casa. Bueno, después le paso. No puedo pasar la dirección al aire. Bueno, no importa. Se me llena de gente después. Escríbeme la en la mano. Ay, la tengo muy sudada. Está ¿No se pone nervioso a mí? No, acá con nosotros. ¿Qué es esto? Es lo que tenemos que cantar. Pero ya menos. Ah, bueno, ¿ya va ahora? Sí. Espera que me tengo que poner los anteojos. Hoy traje los oscuros de Feliciano. De Feliciano. ¿Usted tiene la... ¿Tuvo un problema? ¿Me trajo o no? ¿Eh? ¿No trajiste? Ah, sí, yo también la traje. Y prestásela a Rayo. A 4 voces. Bueno, somos 3, ¿eh? No, no sabe lo que... Cuatro veces. No, no sabe lo que... Carajo, Rayo, te pusiste los anteojos oscuros, no ves nada. No le digas. Pero yo le vas 4 voces, no. Yo le vale 4 veces. ¿Qué te pensás que está el coroqueno? Y acá. No. Todo esto es. Es larga como esperanza de pobre. Iba a decir putea tartamudo, pero queda mal. Es mucho repetido. Bueno, tenemos que hacer una dedicatoria a esta canción. Sí. Porque sabe que a una persona que le ha ido muy, pero muy mal en las elecciones, del 14 de octubre, de agosto, fue a Lilita. El 14 de agosto de 1810. A Lilita le fue tan mal. Y tuvo una alegría esta semana. Epa. Sí. Sí. No, la que usted cree. Le está pasando plena la No hace falta. Parece que, bueno, fue abuela Lilita. ¿Sí? Se fue a México porque tiene un hijo. Ni el hijo la votó porque está en México. ¡Ay, pero, qué feo! Pero no bueno, votar por correo. ¿Qué debe ser? ¿Qué sé yo? Bueno, fue a México. Para mí que se quede. Quédate, Lilita. Quédate en México. ¡Salud, Rayo! Ay, ¡salud! Gracias. Salud. Porque es un mes de mucha alergia. Claro, sí. ¿Quiere que se la cuide? Le hago unos vaporcitos ¿Sabe hacer las compresas? No, se va a tirar el cuerito. Solo tiene el cuerito. No, Mendoza. Sí. Bueno, después se la prepara. Ay, Dios. Ahí se fue corriendo. Qué terrible. Bueno, entonces le vamos a dedicar a Lilita, que se va a quedar allá en México, con Diego Cruz Fadrique y Hailey y Halle, pero Halle está allá. Ah, Halle sí. Ah, entonces está tomando. Recibí la Lilita, Halle. Quédatela, por claro, favor. Le vamos a dedicar la canción Mi Gordita. Mi Gordita. Con ustedes. Shakira y Casio. Ruega la calle trace. Ruega la calle trace. Eso. Oye. Esto a ti te va a calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? Esto a ti te va a calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? A calentar. Esto a ti te va a calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? A calentar. Esto a ti te va a calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? A calentar. Yo no quiero un erudito ni un millonario. Solo trabajo con este vocabulario. Y no te arrastras. Somos dos animales. ¿Qué? Soy una cazadora y tú eres mi venado. Yo soy un venadito. Dale, dale, callate que te la ponga al ladito. Te va a calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? A calentar. Esto a ti te va a calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? A calentar. Eso a ti te va a calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? A calentar. Esto a ti te va a calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? A calentar. Eso que tú dices tu eso son palabras bonitas, dedicadas, llenas de amor para mí. Tú eres mi gordita. Eso que me dices tu eso son palabras bonitas, dedicadas, llenas de amor para mí. Oye, pero si como hacer el sexo en una polinaria. Yo soy el jefe y tú la secretaria. Señora, no. Ponga dentro del cajón. Sí, sí. Está re buena la canción. Como los animales. Shakira. Como los animales. Claro. Todo el veneno. Vamos a ser los dos del mismo puente. Sin paracaídas en nuestro mundo volando. Como los hippies con los animales. Que me dice su beso. Son palabras bonitas, dedicadas, llenas de amor para mí. ¡Qué bonita! Eso, que tú dices su beso. Son palabras bonitas, dedicadas, llenas de amor para mí. Eso a ti te va a calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? A calentar. Eso a ti te va a calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? A calentar. Eso a ti te va a calentar, ¿qué? Te va a calentar. Apaga la hornalla. ¡Esa no da más! ¿Qué? A calentar, ¿qué? Apaga la hornalla. Ahí va, ¿eh? Esto que me miras como un delincuente. Si que perdiste, tú eres el lobo que miente. Dame pasarme por el lado salvaje. Aunque yo no tenga que llevar maquillaje. Chiquita rica, si me buscas yo lo encuentro. Chiquita rica, que me pica el culo y me lo rasco, y me lo rasco. Poco a poco, que esto te va a calentar. Que esto te va a calentar, que rico, mierda. Hostia, que te va de madre. A mí me encanta. Poco, Ya está, ya pasó. Favor. Eso se llama orgasmo. ¿Eh? No sabía. Ya se los digo. Che, un tensión. Ay, pero... ay, por favor, tómame la presión. Yo a después ver. Se la tomo. Ay, Dios. Ay, me siento mal. ¿Quiere que le tome la temperatura? La infela. ¿Cuánto tengo? Yo soy de presión baja. No, tiene 18. 18, 12. ¡Ah! Se me junta la foto. Se dejó de juntar. Lo único que cantaba es esto te va a calentar, esto te va a calentar, esto te va a calentar. Se fue, pobre. Hágale. Terrible. ¡Oh! Eso, le... El tensiómetro se fue al carajo. Yo le digo una cosa, se fue al coño esto. No, no, no. El tensiómetro, ¿cómo? Mira con... no. El corazón, no. A ver el corazón de eso. Bueno, ¡Elsa! ¡Pelate, pelate! ¡Pelate, lo que hizo! Hasta la semana que viene, para mí. Bueno, gente, muchas gracias por estar acá. Gracias a Ferraro que vino hoy. Gracias a Martín Rayo. Salud de Rayo. Sí, tuve una reunión muy importante. Ya lo dije, ¿no? Sí, sí. Gracias bueno, a por dejarme acá a participar. Bueno. La señorita Agostina Zulpi sigue haciendo los dedos mágicos. Los dedos mágicos. Hasta Néstor, la semana que viene. Néstor, entonces, Benítez, Néstor Benítez. Marisa Villegas. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, chicos. Chao, chao.